surcando el espacio de este a oeste, de norte a sur. Llega el Radioteatro de la Emoción con su artista exclusivo. Miguel Wilson, ídolo de los humildes y su gran elenco. Con la historia verídica del Alto Paraná, titulada... Soy un hombre sincero, un hombre sufrido, mezcla de monte y de río, de yerbales y yaguareté, soy el Mensú. Selva, monte, luna, pena en el yerba. Historia de un ser aislado completamente del resto del mundo, entre las mismas marañas de la selva. El silencio vibra en la soledad. El Mensú. Historia vívida de dolor y sufrimiento, donde el único dios y amo era el Techuruay. El Mensú. Un elenco multiestelar de primeras figuras. Alicia Luz, Fabián Figueredo, Zoraida Ferrero, Julio Pintos Marino, Rebeca Catalán, Alexis Rastofo, Vancilia del Pilar, Marcos Magás, Antonella Quintana, Sergio Ramón Algarín, Rolando Vilar y la participación especial de Walter Mendizaba. Grabación en estudio Sergio Mota. Relatos, un amigo, Beto Roto. Todos bajo la dirección de Miguel Wilson. Leonardito corre con machete en mano. De lejos ve la luz de los faroles de esa casa grande. Ve a través del amplio ventanal a un hombre vistiéndose. Era el patrón. Este se da cuenta que una criatura lo estaba mirando. Sale y se encuentra con esa figura pequeña. ¿Qué querés, Mitaí? ¿Tenés hambre? ¡Ayucata, sinvergüenza! ¡Te voy a matar! ¡Ayucata! ¿Qué? ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos, Leonardito, ese pequeño niño de tan solo 10 años de edad, le da de lleno con su machete al rostro del patrón. Don Anastasio Villarreal se lleva las manos a la cara, bañado en sangre. Llama a los gritos a sus hombres. ¡Ah! ¡Aquí todos! ¡Ruperto! ¡Crescencio! ¡Ah! ¡Amado! ¡Aníbal! ¡Aquí todos! ¡Ah! ¡Aquí todos! Leonardito, el niño desaparece. Llega rápidamente al rancho donde estaba su madre. ¡Leonardito! ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? ¡Ayucaité, coña membra! ¡Ayucaité! ¡No! ¡No, hijo, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Porque te matarán! ¡Escapa, hijo! ¿Dónde me iré, mamá? ¿Dónde? No sé, no sé, pero escapa. ¡Escapa, hijo! ¡Corre! ¡Corre, Leonardito! ¡Por detrás de esos ranchos! ¡Corre! ¡Rápido, hijo, rápido! ¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo a ese miserable! ¡Criatura del demonio! ¡Traigan los perros! ¡Escucha la voz del patrón! ¡Te perseguirán los hombres con los perros! ¡Te buscarán cielo y tierra! ¡Hijo! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Búsquenlo! ¡Todos detrás de ese maldito niño! ¡Casi me mata! ¡Miren! ¡Miren cómo ha dejado mi cara! ¡Miren! Leonardito desaparece como puede detrás de los ranchos. Se pierde entre los yerbales, escapa de esos momentos terribles. El patrón sigue ordenando a los gritos. ¡Larguen los perros! ¡Todos con sus armas! ¡Búsquenlo a ese maldito! ¡Es hijo de esa mujer llamada Nuncia Jiménez! ¡Búsquenlo! ¡Lo quiero vivo o muerto! ¡Persíganlo! ¡Con los perros! ¡Con sus armas! ¡Rápido! ¡Nike! ¡Nike! Era un hormiguero de hombres. Capangas armados hasta los dientes. Más de 8 perros hambrientos. Todos cumplen la orden del patrón. Casi todos con faroles encendidos en mano. Todos, todos detrás de ese pequeño niño. Y la voz de don Anastasio, del patrón herido, retumbaba en esa noche que hacía temblar a todos. ¡Tráiganlo! ¡Lo quiero arrodillado ante mí! ¡Búsquenlo hasta encontrarlo! ¡Búsquenlo en cielo, en tierra y agua! ¡Hasta que aparezca ese maldito sucio que se burló de mí, del patrón! ¡Ay, maldito, mil veces maldito! ¡Se burló de mí, de Anastasio Villarreal! ¡Soy el patrón! ¡El patrón!